No sé por dónde pasan tus gustos musicales, querido Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué decís, querido? ¿Cómo andás? Bien, dentro de lo que es esta situación, sobrellevándola, sí. Cuidándome, sí, por trabajando favor. Mucho. Me imagino, tratando de salir lo menos posible, ¿no? Esta vez que te escucho muy mal, Hugo. A ver si mejoramos el sonido para que puedas escucharme bien. ¿Ahí mejoramos? A ver. Ahí seguramente me podés escuchar un poco mejor. ¿Puede ser? Bueno, vos me escuchás bien. Yo a vos te escucho perfecto, Te decía que... Bueno, dale, entonces. Yo te decía que seguramente, sin salir demasiado, solo lo necesario. Quiero aprovecharte, Carlos, ya que te tenemos en línea. Primero, preguntarte, porque lo tuyo es realmente... Sos bastante multifacético. Como presidente del Banco Credicop, ¿están tratando de ayudar a los clientes en esta situación? ¿Cómo es el panorama? No, probemos de vuelta, llamame de vuelta, porque la verdad que te adivino, no te escucho. A ver ahí. Bueno, esperamos. Ahora sí, vamos a probar. A ver si tenemos un poco más de suerte, y Carlos nos escucha bien. Por lo menos nos escucha como para poder dialogar. Ahora un poco mejor, Carlos. Ahora te escucho mejor, Hugo. Bueno, perfecto. Yo te preguntaba primero con respecto al tema del Banco Credicop, que sos el presidente, cómo están trabajando, cuál es el panorama, cómo están tratando de ayudar a los clientes seguramente para esta situación. Mirá, nosotros trabajando intensamente, hemos aprobado más de 10.000 operaciones de crédito para pago de salarios. Con empresas muy chiquitas como operan con nosotros, otras no tan chiquitas, e incluso con las más grandes que operan con el banco. Y seguimos trabajando día a día, revisando pedidos, carpetas, tratando de atender dentro de las normas de buena gestión que tenemos que tener y con la amplitud que demanda una situación como esta. Pero hemos llegado a muchísima gente con financiamiento para pagar salarios. No todas las empresas piden, porque hay muchas que tienen fondos propios y desde luego prefieren usar esos fondos propios y no pagar intereses. Hay otros que tienen una visión tal vez por ahí más conservadora, prefieren pagar intereses y quedarse con sus fondos propios porque por la incertidumbre de cómo va claro. A evolucionar la situación. Bueno, ahí estamos trabajando con todas las limitaciones, porque al mismo tiempo tenemos los problemas de todo el mundo del coronavirus. Entonces el banco hoy está trabajando con 1.800 posiciones virtuales, es decir, funcionarios, técnicos, empleados que trabajan desde sus casas a través de teletrabajo y en las sucursales con las dotaciones que nos permiten las normas y el cuidado que tenemos de la gente y con todas las excepciones que existen de los grupos vulnerables y bueno, todas las cuestiones que están planteadas que son de gran complejidad, pero la estamos sobrellevando. Tuvimos un día crítico que fue aquel famoso viernes. Por favor. Luego todo se normalizó. Ese viernes hay una mezcla, porque también se ha simplificado el análisis. Yo creo que hubo una falla en la información, pero también te digo que hubo mucha gente que fue y que no tenía que ir. Y que complicó muchísima gente que fue queriendo aprovecharse para hacer otras operaciones que no eran las de pagarle a los jubilados. Hubo jubilados que iban y que no era el día que le correspondía. Y bueno, luego se organizó y tal que si vos te fijás y averiguás, el sábado sábado y el domingo casi no hubo gente. Sí, sí, sí. Entonces sí, quiere decir que el viernes se volcó todo el mundo a la calle y no se prorrateó en los días como tenía que haberse prorrateado, y entonces hubiera sido todo mucho más normal. Está claro, está claro. Pasando a tu función como diputado nacional, como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, bueno, estás, por supuesto, siendo demandado por la prensa en los últimos días, porque, bueno, seguramente la semana que viene vas a hacer conocer este proyecto que te ha encargado particularmente, vos lo has dicho, Máximo Kirchner, para crear el impuesto para los que en principio son los que tienen un gran patrimonio, y bueno, y esto se va, por lo menos se va a conocer la semana que viene, ¿es así? Sí, yo dije el primer día, la primera nota periodística que hice, dije que íbamos a trabajar con la idea de que hacia fines de la semana que viene íbamos a poder tener un proyecto. Y creo que vamos en esa dirección y que vamos a poder cumplir con estos plazos. No es fácil, Hugo, porque hacen falta bases de datos que no están disponibles. Los organismos que tienen estos datos tienen cierta reticencia a darlos por razones de secreto, de legalidad. Y entonces hay que armar información de distintas fuentes para tener realmente la sustentabilidad del proyecto que queremos hacer. En el medio aparecieron versiones, cosas, pero nosotros estamos desde el primer día trabajando con la idea de que debe ser un impuesto que vaya sobre los patrimonios grandes, grandes, y sobre las ganancias grandes. Uh-huh. Es decir, que afecte, alcance a un número limitado de personas y empresas, y que no tenga nada que ver con la inmensa mayoría, que es decir, alguno por ahí te dice que empiezan a hablar de la clase media, de las pequeñas empresas. Nada más alejado de nuestro objetivo y de nuestro propósito. Nada más alejado desde el primer día. Yo insisto, porque hasta después escucho o leo notas periodísticas, dice, bueno, como generó una reacción así, ahora están modificando. Yo tomo la primer nota que hice el domingo, cuando a mí al mediodía me habían planteado que me ponga a trabajar en el tema, y esa noche hice una nota con Romina Mangel y le dije, esto es un impuesto a las grandes a los grandes patrimonios, a las grandes riquezas, calculamos que lo vamos a tener para fin de la semana que viene. Todo como realmente estamos operando. Después aparecen los interpretadores y entonces hablan de idas y venidas, presiones, cambios de objetivos, pero nada, estamos trabajando como nos lo planteamos en el momento cero y esperamos llegar con la misma claridad de objetivos cuando hacia fin de la semana que viene tengamos un proyecto para presentar. ¿El impuesto definitivamente sería por única vez, Carlos? Esa es la idea, sí. Yo estoy trabajando con esa idea. Lo de la única vez tiene que ver con la excepcionalidad de la situación. Claro. Porque yo no hablo solo de única vez, sino de asignación específica del recurso. Esto, Hugo, tiene que ver con que un país en crisis como la Argentina, porque yo he escrito hace un par de semanas algunas notas que titulé Las dos pandemias, porque la Argentina tenía su propia pandemia, que es la situación que este gobierno recibió de la gestión anterior, el hiperendeudamiento, mm-hmm, el cierre de decenas de miles de pequeñas empresas, el crecimiento del desempleo, el desmantelamiento de los servicios de salud, de ciencia y tecnología, de educación, las afectaciones de las economías regionales. La lista es interminable. Y por eso, en la primera reunión que se realizó del Parlamento en extraordinarias, se declararon siete emergencias. emergencia económica, financiera, sanitaria, laboral, fiscal, y me falta alguna. Es decir, ese era el país previo al coronavirus, un país hiperendeudado, y que llega a esta situación con un servicio de salud donde hasta se le había sacado al ministerio la categoría porque el tema parecía poco importante y no es un tema formal. Cuando una cosa se le baja categoría de ministerio a secretaría, se le asigna menos recursos, se le da menos importancia. Y de golpe aparece un justificado reclamo de hacen falta más camas, hacen falta más respiradores, hacen falta más máscaras, hace falta más remedios, hace falta más comida para los sectores carenciados para que no tengan que salir a hacer changas porque se quedaron sin esa posibilidad y entonces hay que garantizarles la subsistencia. Y todo eso son recursos. Entonces, la idea es aportar una masa de recursos que pueda servir para morigerar esa enorme demanda que hay y poder atenderla. Perfecto. Hola, ¿me escuchás? Ah, perfecto. No, quería simplemente para aprovechar estos minutitos que nos quedan, porque vi por allí que volverías a presentar un proyecto para que la actividad bancaria sea considerada un servicio de interés público. ¿Eso es así? ¿Para qué? Que no te escuché. Que volverías a presentar un proyecto para que la actividad bancaria sea considerada un servicio de interés público. Sí, bueno, eso es permanente. Si no tuve tiempo... Yo, mientras fui diputado, los 8 años que fui diputado, trabajé en ese sentido, no logramos el objetivo y estamos terminando de actualizar el proyecto porque en el tiempo van apareciendo nuevas realidades y entonces por ahí no sirve el mismo exactamente, aunque la esencia es la misma. Uh-huh. Y bueno, nos sorprendió esta crisis, claro, pero cuando estemos normalizados seguramente volveremos a insistir con nuestra idea y probablemente experiencias como las que estamos viviendo faciliten el tratamiento que la vez anterior no prosperó porque la resistencia de las cámaras bancarias fue muy grande y su influencia sobre ciertos sectores de la legislatura también. Y la opinión pública, entonces, a través de lo que los medios dicen también. Hugo, nosotros acompañamos el proyecto con más de 1 millón de firmas. No creo que haya muchos proyectos de ley en la Argentina que hayan sido acompañados con un apoyo tan grande. Y sin embargo, no pudimos lograr que avance. Carlos, ¿cuándo vos decís, vos hablas de fines de la semana que viene para concluir con el proyecto de este impuesto del cual hemos estado hablando en la mayor parte de la nota? ¿Después qué pasos tiene que dar? Los propios de cualquier proyecto que se trata en el Poder Legislativo. Es decir, el proyecto primero lo tiene que hacer suyo el bloque. Okay. Buena parte del bloque está colaborando, los que tienen que ver con las comisiones específicas, es decir, que estamos avanzando en un trabajo colectivo. Una vez que el bloque lo apruebe, lo tendría que aprobar las comisiones que a las que se elegire, que seguramente como mínimo, bueno, presupuesto es seguro, y probablemente algunas comisiones más tengan giro. Esto lo decide la presidencia de la Cámara o la Secretaría Parlamentaria. Y una vez que lo aprueba la comisión, lo tiene que tratar el plenario, y una vez que lo apruebe el plenario, tiene que ir a la otra mitad del Congreso, que es el Senado, que también tiene que tratarlo para que sea una ley. Tenemos en el medio la dificultad de la pandemia, que por ahora el Congreso, lo que está haciendo la Cámara de Diputados, son reuniones informativas. Claro. Ayer hubo una muy interesante con el canciller, que realmente fue muy interesante la cantidad de datos que dio sobre la gente que está afuera, la cantidad de gente que se ha traído, los que faltan, etcétera. Pero son reuniones informativas para tomar resoluciones, aprobar proyectos y demás. Hay que tener mecanismos que aún creo que no están legitimados para que puedan convertirse en ley y proyectos, ¿no? Nos está yendo... Vamos a hacer reuniones informativas, explicar, discutir, pero en algún momento esto tiene que poder votarse, se tiene que poder firmar un dictamen. Claro. Los dictámenes tienen que pasar al plenario. Bueno, hay toda una mecánica legislativa que entiendo se está trabajando, pero que no es tan fácil para crear... mecanismos que tengan la legitimidad necesaria. Nos está yendo bien con las medidas que se han tomado, digo bien porque si comparamos con países como Brasil, bueno, no sé, ¿vos crees que está bien que la cuarentena se prolongue, como se dice, hasta casi fines de abril, en principio? Mira, estoy completamente de acuerdo, porque la Argentina actuó con decisión y firmeza desde el primer momento, y creo que, yo diría, uno no tiene que contar las vidas que se han perdido, sino las vidas que se han salvado, porque es muy difícil decir nos va bien porque se murieron poquitos. Yo digo nos va bien porque se salvaron muchos. Desde luego que la comparación es con la gente que ha perdido la vida y con lo que pasa en otros lados y cómo les ha ido a los que privilegiaron la economía por sobre la vida, sobre el cuidado de la gente. Tuvieron que volver sobre sus pasos, salvo un par de excepciones, con resultados catastróficos por el atraso en tomar las medidas y con lo que se les disparó el virus y las dificultades que hoy tienen para resolverlo. Y uno mira lo que pasa en Estados Unidos, es horrible. Pero vos fijate que lo de Estados Unidos no solo ahora es horrible por la cantidad de muertos y contagiados, sino por la cantidad de desempleados. Tiene el récord de desempleo. Hay que ir al año 1948 para encontrar ese nivel de desempleo en el Estados Unidos, de gente que ha pedido el seguro de desempleo. Sí. Que Estados Unidos es un país que no tiene protección ninguna para los trabajadores. La empresa, el patrón, cesa el contrato laboral en cualquier momento y hay un seguro de desempleo. Bueno, el seguro de desempleo hace 3 semanas estaba bajísimo. Eran unos cientos de miles de personas. Con los datos ayer está cerca de 17 millones. Te iba a decir 10 millones, pero 17 ya. ¿Cómo? Que te iba a decir 10 millones, pero ya seguramente la cifra ha subido. 10 millones era la semana pasada. Con los de esta semana ya son casi 17. Por favor. Y sigue creciendo, a pesar de las enormes ayudas que la Reserva Federal va disponiendo para dar distintos tipos de alivios monetarios, económicos. Claro. Carlos, gracias por estos minutos. Un gran abrazo. Me alegro muchísimo que estés tan, pero tan bien, trabajando activamente. Gracias a Carlito Zamorano, allí, que sirvió de nexo. Un fuerte abrazo para vos. Y un abrazo grande. Nos vemos poco, pero nos queremos mucho. Sí, señor, es verdad. Un gran abrazo. Carlos Heller, diputado nacional.